vamos a presentar a los pibes locos. Escuchá bien, ¿eh? Así suena el Güiro de Enrique. ¡Ya! ¡Ya! Y en la cumba, ¡Falaí! Y los aplausos bien fuertes.